De 1975, la flaca Alejandra, Carola y Luz Arce comenzaron a vivir en la Torre 12 de la remodelación San Borja. Allí vivió hasta 1977, cuando Manuel Contreras fue obligado a dejar la Dina, y Odelanier Mena, el nuevo director, le pidió el departamento. Ese mes de junio de 1975, Luz Arce comenzó a ser la secretaria personal de Rolf Fuenteros. Así describió Luz Arce la rutina diaria en la torre, hasta donde llegaba a visitar las Manuel Contreras, por lo menos una vez al mes. Recuerdo que primero llegaban Juan Morales y Alejandro Burgos, quienes hacían un reconocimiento previo. Después llegaba el humano. Wenderot pasaba a buscarnos alrededor de las 7:30 de la mañana. Llegábamos a Villa Grimaldi como a las 8 y permanecíamos allí hasta las 17:30 horas, cuando nos llevaban de regreso al departamento. No nos atrevíamos ni siquiera a abrir la puerta. Menos pensábamos en arrancarnos, sobre todo después que llegué a vivir a mi hijo conmigo. Esto me creó problemas con Carola, que no quería un niño con nosotras. Ella habló con Pedro Espinosa y finalmente la trasladaron a otro departamento, ubicado en calle Estado con Huérfanos, en los Altos del Cine Astor, también de propiedad de la Dina. En marzo de 1976, me trasladaron de Villa Grimaldi al cuartel general. A la flaca Alejandra y Carola las trasladaron a fines de marzo. Carola como secretaria de Pedro Espinosa. La flaca Alejandra quedó en la misma subdirección donde estaba yo, pero después empezó a trabajar con Raúl Iturriaga Neumann.